Adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Después de engañar a Zeus y robar el secreto del fuego para obsequiárselo a los hombres, Prometeo fue condenado a una tortura eterna en el Cáucaso. Cuando consigue escapar, regresa para encontrar que la humanidad ha alterado el equilibrio natural de la Madre Tierra. El gran protector de la civilización decide, entonces, establecer un lugar donde estudiar el problema y así llevar una solución a tiempo. Este es el Conuco de Prometeo. Sí, perdón, este es el Conuco de Prometeo. Bienvenidos. Esto suena un poco raro. Este es el semanario del Conuco de Prometeo. Recuerden que también tenemos nuestros micros que suenan durante la semana. Y hoy tenemos... Vamos a abrir de una vez las vías de comunicación para que ustedes nos manden sus preguntas sobre sus mascotas, porque hoy vamos a hacer ese prometidísimo programa. Prometidísimo programa de qué es lo que se podía hacer con las mascotas ahora que hay escasez de comida de mascota y que si la hay no se puede pagar. Entonces, ¿cuáles son las comidas adecuadas? ¿Cuáles son sustitutos correctos? Etcétera. Y bueno, cualquier otra... pregunta que tengan que ver, que se le puede hacer a un veterinario al respecto de la ecología y el ambiente también, porque no, eso es válido. Pero antes de arrancar con nuestra invitada, tenemos que hablar de un par de cosas que son bastante urgentes. La primera es, por supuesto, la victoria de Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esto nos interesa a nosotros en el Conuco de Prometeo, porque la postura de Donald Trump frente al cambio climático es muy polémica. Bueno, la postura de Donald Trump frente a todo, más o menos, es muy polémica. Frente a derechos civiles, frente a todo. O sea, a mí el tema de cómo Donald Trump gana estas elecciones, que se parece mucho a las maneras en que Chávez gana sus elecciones. Sí, mucha gente como que no, eso no se parece en nada. Hay algo en lo que muchísimo. Sí se parece, en el discurso de ruptura, en el... Eso, exacto. Porque obviamente, mira, Estados Unidos no es Venezuela y Venezuela no es Cuba. Efectivamente no lo son. Por eso aquí gana Chávez y en Cuba ganó Fidel y en Estados Unidos gana Trump. Pero hay demasiadas semejanzas en la manera en que se desarrollaron las cosas. Y es como un discurso de encerrarse en sus fronteras y de atacar a los que te están amenazando. Y esto es como típico de cuando hay muchos individuos en una población y muy pocos recursos en el ecosistema. Sí. Entonces, las poblaciones que se identifican como pertenecientes a la misma especie o a la misma tribu o a la no sé qué, empiezan a buscar la manera de atacar y espantar, y si se necesita matar, eliminar a los competidores, la competencia. Y fíjate que el discurso siempre fue no, que esos mexicanos no, que los negros no, que los blancos, siempre se hizo en términos raciales. Entonces es como tal cual. Y hay otra cosa que es que peleando por su tajada. Esa es como lo que yo veo como ecólogo de este proceso electoral gringo que acabamos de ver. Y la otra cosa no es solamente... a lo que pasó en el 98, en donde toda una masa de personas atacó a otra, electoralmente a otra que sentía que era la que la estaba amenazando. Y las consecuencias de eso, las consecuencias posteriores. Sí. Y no solamente la cosa es que Donald Trump, porque a mí me preocupa muchísimo que tú escuchabas las entrevistas a la gente en la calle y decía, sí, bueno, yo voté por Trump, pero yo no creo que él esté hablando en serio. Eso lo dice, ese es el show, eso lo hace por discurso. Pero independientemente de que él lo haya hecho por show o no, de que él esté diciendo la verdad o no, hay dos cosas muy interesantes. Una, o muy preocupantes. Una es que la gente está asumiendo desde el principio que él no te está diciendo la verdad. Entonces eso es muy raro. Eso es muy raro que tú votes por una persona asumiendo que esa persona no te está diciendo la verdad. Eso es muy preocupante. Y lo otro es lo decía en estos días, que ya no me preocupa a mí tanto Trump como toda la gente que votó por Trump. Sí, sí, claro, por supuesto. Es que una amiga me lo dijo de una manera como muy cándida, pero tiene toda la razón. Que ella lo que creía es que la gente escuchaba el discurso de Trump y dentro de todas las barbaridades decía, era bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla, great again, que era su eslogan. Dentro de metía toda, de vez en cuando, cuando lo metía de vez en cuando y eso era lo único que a la gente le quedaba, great again y ya. Y pero independientemente de las razones de por las cuales llegó Trump al poder, para el mundo del ambientalismo esto es una pésima noticia, porque el, por ejemplo, el ministro, lo que vendría siendo el ministro de ambiente que Trump va a poner o quiere poner en su gabinete, que va a ser el presidente de la EPA, Environmental Protection Agency, es un negacionista del cambio climático. Negacionista quiere decir que no solo no cree en el cambio climático, sino que hace campaña en contra de la lucha contra el cambio climático porque considera que esto es malo para la economía estadounidense. Y en el Acuerdo de París... A mí me sorprende que a estas alturas todavía haya gente que defiende a capa y espada que el cambio climático no es real. Mi teoría es que no... Realmente a estas personas no les importa si es real o no es real. Ellos lo que ven es que el discurso climático va en contra de sus intereses, y sus intereses, ponle tú, vamos a suponer que son intereses virtuosos, que ellos quieren de verdad que la economía estadounidense eche para adelante, y entonces ellos consideran que el discurso climático puede echar esto para atrás. Ya todo el mundo en el planeta está claro en que la lucha contra el cambio climático incluye desarrollo, incluso desarrollo tecnológico, nuevas tecnologías, nuevas fuentes de ingresos, nuevos negocios, que sean más cónsonos con el ambiente y el clima, porque unas variaciones tan grandes del clima como las que se están previendo son pésimos para la economía mundial. Pero esta gente no lo ve así, entonces niega el cambio climático para poner a andar su plan económico. Si hay intereses más oscuros detrás de eso, yo no tengo cómo suponerlo. Pero claro, por lo menos, asumiendo una intención virtuosa, eso es lo que está pasando. Entonces, esta es una persona que tiene una agencia de lobby en contra del cambio climático porque considera que eso va en contra de la economía estadounidense. Imagínate. El peligro es que Estados Unidos ya ratificó el Acuerdo de París. Venezuela no lo ha ratificado, a pesar de que somos ecosocialistas, no hemos ratificado el Acuerdo de París. Pero el asunto con Estados Unidos es que es una de las potencias contaminantes. Es que si Venezuela no ratifica el Acuerdo de París, igual Venezuela corresponde solamente al 1% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, lo cual para un país de 30 millones de personas es uno de los promedios más altos del planeta. Pero en emisiones totales solo somos 1%. En cambio, Estados Unidos es como el 20% y pico o el 14%, algo así. Y unilateralmente, como no hay manera de obligar a un país a cumplir con los acuerdos, porque eso no hay manera de hacerlo, no es que si no cumples con los acuerdos te van a mandar a los cascos azules. Claro, no, pero yo esperaba por lo menos una multa, una sanción internacional, por lo menos una pita, Carlos. La pita la van a tener, pero la pita la tuvieron desde el momento en que eligieron a Trump como candidato, ni siquiera como tal. La pita, evidentemente, a Trump no solo es que no les importan las pitas, sino que las usa a su favor. Claro. Pero yo estuve leyendo al doctor Juan Carlos Sánchez, que es el experto, digamos, más eminente que tenemos nosotros aquí en Venezuela de cambio climático. Y él no habla de ninguna acción que se pueda tomar en contra de un país que ratifica el acuerdo y después no cumple. Pero eso es muy grave, muy preocupante. Claro, pero es que no hay manera de obligar a nadie a hacerlo. Realmente esto tiene que salir de una voluntad política porque la gente entiende que económicamente tiene sentido. Yo no sé si, bueno, aquí especulando, pensando en una posible solución para eso o un posible desenlace para algo como eso, lo que puede pasar son dos cosas. Una, que como Estados Unidos va a dar el mal ejemplo, por ahí se van a ir otros. Ese es el problema. O la otra, que es que el resto de los países van a decir, tú eres esto, el chimbo, claro. Tú eres el chimbo, no le compren tecnología chimba a esta gente, compren la tecnología que no es contaminante, que nosotros estamos desarrollando. Eso es verdad. Pero Juan Carlos Sánchez supone que si efectivamente Trump no cumple con las cosas que están en el Acuerdo de París, el Acuerdo de París se va a echar para atrás. Porque, todo se va a caer. Sí, porque fíjate, el Acuerdo de París obliga a los países a hacer restricciones económicas para poder llegar a una economía que emita menos carbón. Ajá. Eso va a ser una transición durante la cual la transición va a ser costosa económicamente. Si Estados Unidos no pone la plata que tiene que poner, si Estados Unidos no hace los esfuerzos que tiene que poner, va a aprovechar esa transición uh-huh. para echar para adelante su economía, para ser más competitivo económicamente en el corto plazo. Claro. Y la probabilidad de que los chinos digan, ¡ey, nos están dejando atrás! Claro. ¡Quema ese carbón! ¡Ya! Es muy alta. O sea que todos estos esfuerzos están... peligran. Peligran. Son. Mira, eso es un retroceso enorme. Porque no solo es que estamos retrocediendo a los tiempos anteriores al Acuerdo de París. Estamos retrocediendo a cuando todavía la gente dudaba de si el cambio climático existía o no. Entonces, o sea, la cosa se va a intensificar muchísimo más. Literalmente de décadas. Bueno, ya de hecho él lo dijo, que él pensaba extraer más petróleo del que se estaba extrayendo actualmente. Sí, exacto. O sea, la cosa es, vamos a terminar de quemarla. Vamos a terminar de quemarla, así mismo. Es realmente grave. Si él cumple todo lo que dijo en la campaña, y yo te voy a decir algo, la gente dice, oh bueno, él ahorita se está echando para atrás, porque claro, eso solo era un tema electoral. Y entonces, yo no lo he visto echarse para atrás. Pero Chávez no se echó para atrás. Él, después de que ganó las elecciones, también le bajó dos al discurso. Pero igual todo lo que prometió lo hizo. Quemarle la cabeza en aceite a lo tal, obviamente figuradamente. Él prometió venganza y cumplió. Bueno, malas noticias para el planeta. Pero sabes, y no solo eso, sino que también él dice que, como buen liberal, él dice que el gobierno tiene que recortar gastos, ¿no? Pero entonces, ¿qué gastos va a recortar? Los de ciencia, los de investigación, los de protección ambiental, etcétera, etcétera. Los que suelen verse como gastos luctuosos. No, sí, lamentablemente. Lamentablemente. Bueno, después de esta mala noticia, les recordamos que en... Hay otra mala noticia. Ah, claro, falta esta otra mala noticia, Peláez. ¿Qué fue lo que pasó con ese, con no ese derrame? No se sabe. Y la noticia realmente es que PDVSA en el área ambiental es hermética y no es transparente. Lamentablemente. Lamentablemente. Si no hubiera habido gente que vio las manchas de petróleo bajando por el río Aribí y el río Pao hacia el río Orinoco, nada más y nada menos, ¿qué? Nadie se hubiera enterado de que hubo un oleoducto de PDVSA que fisuró y empezó a echar petróleo a esa zona y a esos ríos. Pero qué criminal. No, o sea, se sabe. No criminal el hecho, que por supuesto lo es, el hecho de que esto ocurra. Criminal el hecho de tratar de tapar esto. Sí. Entonces, cuando esto salió, PDVSA sacó unas fotos en donde había una gente recogiendo petróleo, pero no se sabe cuántos barriles de petróleo se derramaron. Y se están hablando de 125 mil barriles, pero todo esto es rumores de ecologistas de la zona. No hay manera de saberlo, porque PDVSA no dice nada, salvo, no, bueno, nosotros ya eso lo limpiamos. ¿Cuánto me dijiste? 125 mil barriles de petróleo. Eso... Pero estas son cifras de rumores, no hay manera de medirlo. ¿Eso qué significa? ¿Un derrame de ese tamaño? 15 millones de litros. ¿Y esto, o sea, cuál sería el impacto a largo plazo de algo como esto? Muchísimo. Muy grave. Bueno, a nivel de escándalo mundial. Debería ser a nivel de escándalo mundial, por supuesto. Imagínate, porque todo eso sale al Orinoco y todo eso, aparte de dañar el Orinoco, termina en el Golfo de Paria, uh-huh. que es una zona pesquera, por ejemplo, para Trinidad y Tobago. Muy grave. Entonces esto puede ser un problema a nivel internacional. Pero como no sabemos nada, no hay manera de decir mucho más de esta noticia, salvo que nuestras instituciones y nuestras empresas públicas tienen que ser transparentes. La única manera de hacer un plan de manejo, un plan de contención, un plan de coyuntura, ¿sabes? Si no, pasa lo mismo que Chernobyl, ¿no? Vamos a quedarnos callados. Claro, claro. Vamos a quedarnos callados hasta que los alemanes empiecen a morir. ¿Y entonces qué vas a hacer? Y después tienes las repercusiones décadas después. Hay muchos pueblos que sacaban agua de ese río. Hay muchos pueblos que sacan peces de ese río. ¿Qué pasa con esa gente? Muy grave. Cosas de nuestro queridísimo gobierno. Vamos a recordarle a la gente, uh-huh. porque quiero que empiecen a mandarnos sus preguntas sobre sus mascotas, porque en apenas minutos vamos a hablar con Andrea Hernández, que es veterinaria, y vamos a hacer un programa especial sobre alternativas alimenticias para las mascotas en vista de esta crisis de alimento, perrarina, etcétera. Sí. Ya tú dijiste cuáles son las vías de... No. 3456 por un bolívar fuerte más básico más IVA es la mensajería de texto, o arroba Prometeo RCR, nuestra cuenta en Twitter. Más adelante también vamos a abrir las líneas telefónicas, pero eso todavía no es. Así que por ahora, 3456 por un bolívar fuerte más básico más IVA y arroba Prometeo RCR. Ya pueden empezar a mandarnos las preguntas y en un momento estamos con ustedes nuevamente. Les estamos presentando el Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. ¿Qué tal, amigos? Les habla Julio Borges. Todos los lunes estaré contigo por RCR 750 AM. Acompáñame de 1 a 2 de la tarde. Contigo, Julio Borges. Todos los lunes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted escucha El Conuco de Prometeo con Leo Maita y Carlos Peláez, solo por RCR 750 AM. ¿Entiendes tú? Todas las zonas. Ajá, pero ya estamos al aire, Carlos. Perdón. ¿En qué zona atiendes tú? Andrea Hernández ya está aquí con nosotros en el estudio veterinario. ¿Veterinario o veterinaria? Veterinaria. Perfecto. No sé, esos problemas lingüísticos. Sí, ahora uno no sabe. Ella va a estar resolviendo todas sus inquietudes sobre sus mascotas y vamos a tratar de hablar un poco sobre alternativas alimenticias en estos tiempos de crisis. ¿En qué zona atiendes, por cierto? Hola, bueno, buenas tardes. Muchachos, muchas gracias por haberme invitado al programa. Yo me dedico básicamente desde hace un año a trabajar a domicilio. Ok. Si hay que hacer alguna cirugía, alquilo un quirófano. Cámbiate para este micrófono, disculpa. Problemas técnicos. ¿Aló? ¿Se escucha bien? Sí, ahora sí. Perfecto. Ajá, cuéntanos todo otra vez. Bueno, nada, perfecto. Yo soy egresada de la Universidad Central de Venezuela. Estuve muchos años trabajando en una clínica veterinaria reconocida de Caracas, y desde hace un año para acá estoy ejerciendo solamente a domicilio. Ok, pero eso es una ventaja. Sí, claro, tiene sus ventajas y sus contras. Claro. Pero sí, para mucha gente que no puede trasladarse, es un beneficio. Sí, bueno, en estos días, por cierto, a mí me pasó que nos llevamos un susto con la mascota de la casa y está complicado también que atiendan 24 horas, la cosa no está... Bueno, como todo en el país, situación socioeconómica está complica todas las cosas. Sí. Yo quería empezar con una pregunta que no sé si es un mito o una realidad. Si se le da comida de perro al gato, ¿el gato se muere? Ok, esa pregunta creo que la vamos a tocar un poco más tarde, okay. Después de hablar un poco sobre nutrición. Muy bien. Okay. Okay. Lo primero que yo les quiero comentar es que ninguna de las alternativas que vamos a tocar el día de hoy en esta entrevista sustituye ni va a ser mejor que las fórmulas a las que las empresas que hacen alimentos concentrados se dedican, ¿ok? Ok. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, la alimentación de las mascotas, tanto felinos como caninos, tiene que ver mucho con la idiosincrasia de esa mascota. Ok. Por ejemplo, la gente piensa que los perros y los gatos son iguales y son universos completamente distintos. Son animales que tienen fisiologías diferentes, que tienen... instintos de alimentación distintos, ya lo vamos a tocar un poco más adelante. La gente piensa que la comida que se le da a un cachorro es igual a la comida que se le da a un adulto. Uh-huh. La gente piensa que los problemas, por ejemplo, del sistema geniturinario son todos iguales, los problemas renales o los problemas obstructivos. Y cada una de esas cosas que son patológicas y que tienen que ver con la alimentación, uh-huh, pues requieren de unos parámetros distintos y de unas alimentaciones específicas para manejarse, ¿ok? Ok. En pocas palabras, esa pregunta que tú me estás realizando, la respuesta es, ¿puede producir patologías si se le da la alimentación de un felino a un canino? Sí. Y viceversa. Okay. ¿Por qué? Precisamente por esto que les estoy comentando. Esas formulaciones, o sea, hay empresas que están dedicadas exclusivamente a estudiar nutrición en las mascotas, okay, y que precisamente hacen estas recetas, estas formulaciones específicas para cada una de esas condiciones de esos animales. Uh-huh, ¿ok? Uh-huh. Entonces, no es lo mismo darle el alimento a un canino o un felino. Más adelante les voy a contar por qué. Chévere. ¿Ok? Okay. Muchísimas gracias. Por cierto... Ajá, esta otra pregunta, porque obviamente supongo que si un día le da perrarina o el gato agarra y se come el plato de perrarina porque es un pillo o lo que sea, no pasará nada, pero también hay alimentos que pueden ser mortales para los animales, ¿no? Por supuesto, sí. Por ejemplo, hay alimentos que producen toxicidad en algunos animales. Uh-huh. En los caninos tenemos el famoso chocolate. Mucha gente uh-huh. no sabe que el compuesto del chocolate, que se llama teobromina, uh-huh. es un metabolito que produce una estimulación a nivel del sistema nervioso central. ¿Okay? Uh-huh. Okay. Casi todas las especies tenemos un transportador de ese metabolito, que en este caso es una enzima, que ¿qué hace? Ella dentro del sistema nervioso agarra ese metabolito y lo logra sacar del sistema nervioso para que el cuerpo lo pueda excretar. Okay. En el caso de los caninos, ellos no poseen ese transportador. Entonces, una vez que la teobromina, que el chocolate, entra en el sistema nervioso y empieza a realizar su efecto de estimulación, como no tienen este transportador que lo saca del sistema nervioso para que lo excrete, ese metabolito se queda permanentemente excitando. Excita, excita, excita, excita, excita. ¿Okay? ¿Cuáles son las consecuencias, por ejemplo, de ese consumo de teobromina en los caninos? Pues precisamente una estimulación excesiva del sistema nervioso uh-huh. que puede llevar a convulsiones e incluso hasta la muerte. ¿Okay? Wow. Eso obviamente es por dosificación. Uh-huh. Si mal no recuerdo, son 180 gramos por kilogramo de peso okay. lo que produce intoxicación en los caninos. Obviamente eso es un asunto idiosincrático. No quiere decir que un perro tenga que comer esa cantidad para intoxicarse, puede ser uh-huh. menor la cantidad. Yo conozco un caso, un perro que murió por eso. Sí. Y creo que se comía una tableta de chocolate. Correcto. Sí, por ejemplo, un perro de talla pequeño, un perro que pese 1 kilo, se come un pedacito de chocolate más pequeño, pero que tiene altas concentraciones de teobromina ajá. y pues está mucho más pues predispuesto a sufrir de los efectos colaterales, ¿ok? Hay otro tipo de alimentos que pueden ser tóxicos tanto para caninos como para felinos. En el caso de los caninos, los más comunes, como digo, son el chocolate, uh-huh. Algunos metabolitos que trae el aguacate, uh-huh. Los compuestos tipo ajo, cebolla, ajo okay. porro, cebollín, ese tipo de compuestos. Las aliáceas. Pueden, sí, pueden producir patologías de coagulación, ¿okay? Okay. Y las uvas pasas también. Okay. Hay muchos. Igual que las plantas. Pero al grado de ser mortal para sí, una mascota. Sí. Y lo que pasa es que mortal, tienes que hablar o mortal agudo o mortal crónico. Ah, claro. ¿Okay? Porque quizá si se come una pasa no se va a morir instantáneamente. Claro. Pero un animal que está bajo el consumo de ese metabolito o de ese compuesto durante mucho tiempo, uh-huh. pues va creando, va aumentando sus niveles de toxicidad hasta el punto pues de producirse una falla sistémica. Y quizá el propietario no lo sepa. Le uh-huh. dice, mira, tu perrito tiene un fallo renal, una insuficiencia de tipo renal. Y no sabe. Y no va a hacer la asociación porque quizá nunca se enteró que estos productos pueden producir esas cosas. Claro, ¿okay? Claro. En el caso de los felinos se ve más comúnmente con plantas. ¿Okay? Okay. La típica bromelia, que en casi todas las casas de Venezuela hay bromelias. A los gatos les fascina la bromelia. ¿En serio? Sí, les gusta. Y otras plantas. Y esas plantas potencialmente pueden también tener efectos colaterales. ¿Okay? Ah, mira, yo he visto a mi gata comiéndose sí. las plantas. Yo pensé que, yo dije, bueno, ¿será que algo le falta en su dieta y lo está supliendo de alguna manera? Tal vez es peligroso ahora. Sí. ¿Sí? Ajá, el tema de los gatos y sobre todo perros que comen grama, que salen a pasear y buscan grama para comérsela. ¿Eso es un indicador de que tienen parásitos o lo hacen naturalmente o es que buscan una vitamina? ¿Cómo es ese? A ver, básicamente la ingesta de cualquier tipo de fibra, los animales lo hacen de forma instintiva para acelerar sus procesos gastrointestinales. ¿Okay? Okay. Es algo natural. Eso que dicen, mi perrito se está purgando porque está comiendo. Es más o menos algo por el estilo. ¿Okay? Uh-huh. En Venezuela, obviamente, los problemas y en muchas otras partes es cuando este tipo de plantas tienen químicos. Okay, claro. Que ahí es cuando tenemos los problemas, las intoxicaciones. ¿Pero qué hizo? Se comió una gramita en el parque y entonces sacas la cuenta y, bueno, probablemente con algo fumigaron y el perro consumió ese tipo de químicos. Claro, ¿okay? Claro. Pero no está mal que un perro coma plantas. Okay. Nada que ver. Claro. Lo único es fastidioso después si en la plantica le queda medio camino a salir. Tienes que ayudarlo ahí. Sí. Bueno, más preguntas aquí. Mientras ustedes nos mandan las suyas a través del 3456 por un bolívar fuerte más básico más IVA y arroba Prometeo RCR, queremos saber qué le están dando ustedes a sus mascotas en estos momentos de crisis. Y yo quería compartir, ya que tú estás aquí, yo me encontré esta receta hace como un mes y todavía no me he atrevido. Yo tengo una gata. Por cierto, esta receta dice que es alimentos alternativos para caninos y felinos, por igual. Así que ya ahí empiezo a tener mis dudas. Es de la Misión Nevado. Ok. Entonces dice que para hacer 3 kilogramos de este alimento, que son como unas galletitas, se necesitan 600 gramos de yuca o topocho, 300 gramos de zanahoria, 780 gramos de proteína animal, pollo o carne de res, 780 gramos de arroz o harina de maíz, 15 gramos de orégano, una pizca de sal, 180 gramos de grasa o aceite vegetal y moringa, 300 gramos. Okay. La full carb diet. Ahí ya voy. Quiero saber, porque bueno, porque yo también tengo este problema, conseguir la comida está muy complicado y está muy caro. Y yo saqué la cuenta y dije, bueno, 3 kilogramos sale muchísimo más barato hacer esto, pero no me he atrevido porque no sé. Además que yo siempre he escuchado que no se le puede dar harinas, que no se le puede dar carbohidratos. ¿Qué pasa? Que aquí dicen 780 gramos de arroz o de harina de maíz. Me parece muchísimo. ¿Qué piensas tú? Ok, bueno, antes de responderte eso puntual, voy a hacer un pequeño resumen acerca de cómo son los tipos de alimentación para mascotas, ¿ok? Uh-huh. Las alimentaciones más comunes vienen formuladas generalmente en galletas secas, ¿ok? Uh-huh. O alimentos que vienen en pellets, que es alimento concentrado. Uh-huh. Y pues existe esta otra versión que es igual un alimento formulado por empresas que se dedican a la alimentación veterinaria, pero que vienen en versiones húmedas, ¿ok? Uh-huh. Ese vamos a decir que es el tipo de dieta de la mejor formulación nutricional, ¿ok? Okay. Dieta en la que participan personas que estudian y que miden y que saben exactamente cuáles son. Que van mejorando esos, porque reinvierten en investigación. Ciencia. Exactamente. Ciencia y algo cuantificable, algo medible. Okay. Esta es la proporción exacta que necesitan de este compuesto y eso es a lo que ellos se dedican. ¿Ok? Uh-huh. Eso vamos a decir que es lo idóneo. Uh-huh. Es la alimentación idónea. Y tenemos un segundo tipo de dieta que sería la dieta casera. La dieta casera, pues tenemos una muy famosa dieta que me imagino que la habrán escuchado, que es una dieta cruda, no voy a decir las siglas, pero es una dieta famosa a nivel mundial, es una dieta que ha estado muy de moda y que muchas personas me han preguntado aquí en Venezuela si es recomendable o no otorgársela a sus mascotas. Precisamente porque el tipo de alimentación es cruda, ¿ok? Mm. Sería más o menos lo más parecido a la alimentación de un felino o de un canino en la naturaleza, precisamente porque son alimentos que no han pasado ningún tipo de procesamiento. Ok. Sin embargo, mi opinión acerca de este tipo de alimentos es que en la situación actual que vivimos pasan un par de cosas. Uno, no sabemos exactamente, o muchas veces no sabemos exactamente cuál es el origen de la proteína animal que compramos. Okay. Y por ende, y por todo este problema, repito, social y económico, tampoco sabemos cuáles son las condiciones salubres de esos animales que pues llevan a matadero y de donde obtenemos nuestras fuentes proteicas. Claro, y dárselo crudo es mucho más. Exactamente. Más dárselo peligroso. Crudo es potencialmente arriesgar, claro, a que la mascota adquiera un parásito o adquiera una bacteria y pues potencialmente producir una enfermedad. Entonces, ¿okay? Primera recomendación, que estén hervidos, me imagino. Ya, antes de llegar a eso, ajá, estoy hablando ahorita de la dieta cruda como tal. Okay. Entonces, una de las razones por las cuales yo digo, ustedes lo quieren probar, chévere, pero ojo, mosca, es potencialmente esta adquisición de enfermedades pues parasitarias o bacterianas porque no sabemos el origen de esas proteínas. Y en segundo lugar, porque nuestras mascotas, desde la domesticación, particularmente aquí en Venezuela, no están tan acostumbradas a recibir dietas crudas, ¿ok? Entonces, el cambio, sobre todo bacteriano, un gatico, por ejemplo, que tiene 12 años comiendo una dieta seca, 12 claro, años comiendo pepitas de una bolsita, y se lo cambias abruptamente a pollo crudo o carne cruda o lo que sea, pues existe una repercusión a nivel gastrointestinal importante que okay, potencialmente también puede producir bacterias, ¿okay? Okay. En el caso de que se quiera probar una dieta cruda, pues mi sugerencia siempre es pues garantizar la mayor salubridad de estos alimentos, de la fuente de estos alimentos, y en segundo lugar, hacer el cambio de alimentación progresivo. Okay. ¿Okay? La tercera de las dietas que les comento, pues también es una dieta casera, pero es una dieta que se puede formular en casa y que se tiene que cocer. ¿Okay? básicamente, como hablábamos al principio, yo les comentaba que hay idiosincrasia en la elección de la dieta según los requerimientos de cada mascota, pues no es lo mismo la alimentación de un canino a la alimentación de un felino. Por ejemplo, los felinos naturalmente son animales mucho más ágiles, son animales que tienden a trepar, son animales que al tener estas habilidades físicas y estas destrezas físicas, pues se acostumbran a eliminar a su presa, matarla a gusto, la agarran, la toman, se la llevan a un árbol, a una rama lejana, se ponen a seguro, ¿ok? Y se comen con tranquilidad su presa. ¿Qué ha hecho esto con el tiempo y con los años? Pues los gatos son animales que tienen una palatabilidad muy superior a la del canino. Y es precisamente porque tienen ese tiempo y esa capacidad para elegir qué parte de la presa me gusta. Claro. ¿Okay? Entonces es típico que en la naturaleza, por ejemplo, un gatico case un ratón y solamente se quiera comer esta parte del ratón, y case después un pajarito y se coma nada más esta parte del pajarito, etcétera, etcétera, etcétera. ¿En qué se traduce eso actualmente que nos importa a nosotros en el día de hoy como mascotas? En que los gatos son muy mañosos para comer. Y en que los gatos comen muy pocas cantidades durante muchas veces en el día. Okay. ¿Okay? La gente tiende a pensar que el gato es igual que el perro, que le pones una vez comida al día o dos veces comida al día y que se las va a comer de una sola sentada y listo. Okay. Y el gato debe comer entre 10 y 20 veces al día. Wow. O sea, tener su platico ahí. Una opción es tener su platico todo el tiempo y ellos van a libitum. El gato quiere mucho. Eso es correcto. Sí. Entonces tenemos también esta otra parte nutricional que son los gatos obesos. Claro. Porque a veces se quieren comer el plato de una sola sentada. Claro. ¿Okay? Pero más o menos les estoy contando esto para que entendamos las diferencias entre especies y veamos por qué a un perro o a un gato no se le puede dar el mismo alimento. Claro. ¿Okay? Otra cosa que estaba pensando respecto a lo de darle la dieta cruda es que en general es buena práctica revisarle siempre el pupú a la mascota después de que lo hizo para ver si tiene parásitos, etcétera. Sí, bueno, en general es recomendable siempre desparasitar a la mascota. Claro, cada regularmente. Tres meses. Pero igual si tú le estás dando una comida que no es que está cruda, los 6 meses o los 3 meses no valen. A lo mejor el parásito le entra antes. Entonces, lo que pasa es que hay parásitos que no vas a eliminar con un desparasitante común. ¿Okay? Por ejemplo, la espirocerca, no lo sabes. No lo sabes. Bueno, hay muchas otras. Sarcocistas, o sea, hay un montón de parásitos que no lo vas a eliminar con un producto que consigas con facilidad o comercialmente. Por cierto, ni hay parásitos que se excretan solamente por las heces. ¿Okay? El tema de los desparasitantes... ¿cómo está la distribución? Ahorita hay. Okay. Sí, hubo una época en la que no se encontraba, pero ahora sí. Por finalmente, ¿qué opinas de la dieta? Ajá, voy a de eso. La dieta de Maduro. Me quedé con lo de los felinos y que los felinos pues comen 10 a 20 veces al día. Ajá. El perro es todo lo contrario. El perro es un animal acostumbrado a cazar generalmente en manada. Encuentran una gran presa, se echan esa hartazón, come todo lo que puedas porque no sabes cuándo vas a volver a comer. Correcto. Y obviamente pues está acostumbrado a una frecuencia mucho menor en comparación a la del gato y a unas cantidades mucho más amplias, ¿ok? Sí. Eso es solamente hablando de conductas, ¿ok? Hablando de instinto y hablando de conductas entre estas dos especies. Ahora, si entramos en el tema de nutrición, pues los requerimientos nutricionales de cada uno son completamente distintos. El gato, el felino, es exclusivamente carnívoro. Repito, exclusivamente carnívoro. O sea que esto nada. Que se le dé yuca, batata, arroz. No es que sea un error garrafal, porque muchos de los alimentos concentrados tienen un pequeño porcentaje de carbohidratos que pues ayudan a conseguir algunos niveles energéticos. Pero el gato es exclusivamente carnívoro. ¿Qué sucede con esta dieta? Si tú me acabas de decir 760 gramos de arroz. Ajá. Y 760 gramos de proteína. Sí. Y además me dijiste topocho más plátano, que también son carbohidratos, pues tenemos una proporción de carbohidratos mucho mayor muy que la grande, de proteína. Sí. Entonces, ¿eso está formulado nutricionalmente para un felino? No estoy de acuerdo. ¿Ok? ¿Y un canino? Tampoco. Porque no, la proporción, sí. La proporción no es la adecuada. ¿Y qué tal los huesos? ¿Los perros se pueden comer los huesos? Depende de qué hueso. Okay. Generalmente los huesos largos, que se fragmentan en punta, Okay. Son potencialmente mortales para los caninos. Okay. Okay. Típico la gente que le da los huesitos al perro, los huesos del pollo, etcétera, etcétera, etcétera. Okay. Hay algunos huesos que se pueden dar, preferiblemente molidos. Uh-huh. Al molerlos no tienes problema. Sí. Pero cuando se les dan enteros y se fragmentan, pues típico, ¿qué veterinario no ha recibido una emergencia con un perro que tiene una penetración en el esófago por un hueso de pollo? Claro. Uf. Claro. Bueno, es muy común. Y los de pescado, están peor. Si está molido, no hay problema. Okay. Si es la columna vertebral, tampoco hay problema. Okay. Pero las espinas potencialmente por también ejemplo, producen patología. El hueso del pollo es de lo más normal dárselo a un perro, ahí no hay problema, claro. Porque esos son huesos que no se fragmentan de Correcto. Esa manera, con espinas, ¿no? Exacto. Ahora, no es lo mismo, repito, dárselo a un Yorkie de 1 kilo claro. que dárselo a un mastín napolitano de 40. Por supuesto. ¿Okay? ¿Qué beneficio puede buscar un perro en un hueso que saca de ahí? Aporte de calcio, básicamente. Calcio y de pronto el tuétano. Pero es muy poco. Lo que, poco. Lo que aportan los cartílagos es poco. ¿Ok? Okay. Hay muchos papers en internet que dicen más o menos la formulación que debe tener una dieta casera. Ok. Lo que yo les comentaba, en el caso de los felinos, la mayor cantidad debe ser proteínas. Y además ellos tienen una necesidad distinta a la de los perros. ¿Ok? Uh-huh. Que es la necesidad de consumir dos aminoácidos que son sumamente importantes. Uno se llama taurina y el otro se llama arginina. ¿Dónde o L-arginina. Se consigue eso? ¿Okay? Las dietas comerciales pues tienen obviamente esos aminoácidos agregados. Esos son aminoácidos que normalmente el cuerpo los produce, pero en el caso de los felinos la producción es ínfima, es tan poquita uh-huh. que ellos, a juro, tienen que consumirlo del exterior. Hay ciertas proteínas que tienen un mayor aporte de taurina que otros. Por ejemplo, el muslo de los pollos tiene alta cantidad de taurina. El corazón de res tiene alta cantidad de taurina. El hígado tiene taurina. ¿Okay? Algunos huesos tienen taurina. Entonces, cuando nosotros sugerimos, como una solución alterna a estos problemas de alimentación en felinos sobre todo, cuando alguien quiere realizar una dieta casera, pues importantísimo y primordial que exista la agregación de este tipo de fuentes proteicas que agreguen, que aporten la taurina, porque cuando los gatos tienen carencias de este aminoácido, terminan pues desarrollando patologías cardíacas. Muy ¿okay? bien. ¿Y es mortal? Sí. Okay. A futuro es mortal. Entonces, muy importante. Tú me preguntabas, ¿darle la perrarina al gato? ¿Darle la gatarina al perro? No, si tú le das perrarina al gato, no le estás dando la taurina. Ok, entre entonces otras se te cosas. Puede morir si la dieta es continuadamente de perrarina. Sí, contestando tu pregunta... Claro. Y la pregunta oyente, que ya la hicieron aquí también. Okay. Uno es que precisamente la perrarina no tiene los niveles de taurina que necesitan los felinos para no desarrollar esta patología. Okay. Okay. Eso uno. Número dos, pues ya hablamos acerca de los carbohidratos y también acerca de los lípidos. Uh-huh. La perrarina tiene mucho mayor aporte de carbohidratos y menor aporte de proteínas que lo que necesita un felino. Uh-huh. ¿Qué sucede? Cuando un felino consume perrarina largo tiempo, pues... tiene una adquisición de carbohidratos superior a lo que necesita. Entiendo. Y una adquisición de lípidos superior a lo que necesita. Entiendo. Y eso termina traduciéndose generalmente en una enfermedad que se llama lipidosis hepática, en donde las células del hígado pues se recubren con otras células que son adipocitos, okay. se recubren de grasa, básicamente, claro. y el funcionamiento del hígado pues se ve mermado y se ve afectado. Y eso potencialmente, además... produce una insuficiencia pancreática y potencialmente pues puede llegar a producir enfermedades metabólicas tipo diabetes, ¿ok? Sin hablar de otro tipo de enfermedades gastrointestinales, también comunes en los gatos, las hepatitis, uh-huh. sobre todo las hepatitis llamadas colangiohepatitis, que es un tipo de enfermedad que puede producir estos cuadros de ictericia en el felino, pueden estar asociadas a cambios de alimentos, ¿ok? Sobre todo por dos cosas. Uno, por el cambio abrupto como tal de la gatarina a la perrarina. Uh-huh. Y en segundo lugar, lo que comentábamos hace rato, por la palatabilidad. Okay. Cuando los felinos dejan de comer, cuando los felinos entran en ayuno, tienen mayor predisposición a poseer y a presentar estas patologías que un animal que se alimenta con esa frecuencia que tiene que alimentarse. Claro. Okay. Okay. Los recorticos de grasa... que dan en las carnicerías, que generalmente tienen bastante grasa y bastante sebo. ¿Eso se le puede dar a un perro? Depende del perro, depende de los requerimientos nutricionales de ese perro. Okay. ¿Okay? Si es un perro obeso, que mejor no sale, que no hace ejercicio, es matable. Y si le vas a dar solamente sebo, es una locura. Okay. ¿Okay? Por eso te digo acerca de balancear la dieta. Bien. Hay proporciones. ¿Okay? Entonces, el sebo en este caso sería lípidos. Lípidos, 7% para un perro más o menos de 2 a 5 o 6 años de edad. Vamos a hablar es estándar, ¿ok? Uh-huh. Porque es lo que te digo, no es lo mismo un Yorkie que un Rottweiler, claro. No lo es. Pero más o menos ese es el porcentaje de lípidos que se maneja en una dieta general, ¿ok? Si tú sobrepasas esos niveles de lípidos, pues potencialmente también puedes producir problemas hepáticos. Okay. Aquí a través del 3456 por un Bolívar Fuerte Más Básico Más IVA nos llegan muchísimas, muchísimas preguntas. La primera, ¿el agua de mala calidad de las tuberías afecta la salud de nuestros animales? Sí, así como afecta la salud de nuestros niños y de nuestros humanos todos. Otra pregunta, buenas tardes, muy bueno su programa. Tengo una casa en Yaracuy y en el patio viven unos gatitos y cuando se caen los aguacates de las matas, ellos a veces se los comen. ¿Eso hasta qué punto puede ser peligroso? Ok, la toxicidad con el aguacate, como decía al principio, tiene que ver también con la idiosincrasia del animal. El felino no tiene tanta sensibilidad a las intoxicaciones con aguacate en comparación al canino. Sí se han estudiado que los aguacates verdes tienen una mayor concentración del metabolito que potencialmente puede provocar la intoxicación. Pero obviamente eso depende de la mascota y de cuánto consuma la mascota. Por aquí nos dicen, estoy alimentando gatos de la calle con comida de perro. No espero envenenarlos, pero tampoco verlos morir de hambre. Es lamentable, ¿no? Buenas tardes. Tengo una amiga cuyo veterinario le recomendó incorporar espinaca en la dieta de sus gatos. Pero según he leído, los oxalatos de la espinaca pueden producir cálculos. Me gustaría, por favor, saber ¿cuál es el consenso y en qué cantidades es sano? Esto lo escribe Joan Gómez. Ok, ya va. La primera pregunta acerca de la persona que le da perrarina a los gaticos. Uh-huh. Obviamente la situación está muy difícil. Mi sugerencia en ese caso sería pues comprar corazón de res, okay. Si se puede. Si se puede preparar algo así como molido con ese corazón de res que le está agregando la taurina a esa dieta, pues no es... Combinarlo con la perrarina. Sí, combinarlo con la perrarina. No es lo idóneo, pero algo estamos haciendo. Claro, en relación... ¿Hígados de pollo? Hígados, claro. Hígados, corazón, no hay problema. El problema con el bofe es el que no sabemos el origen del bofe y también la concentración de lípidos. Ok. Respecto a las espinacas y a los oxalatos, sí. A ver, está asociado el consumo de las espinacas en la modificación del pH de la orina. Aquí voy a tomarme unos minutos para explicar algo muy importante acerca de los felinos. Yo hace rato comenté que los felinos comían o deben comer con una frecuencia aproximada de 10 a 20 veces al día, uh-huh. Y a diferencia del canino que lo hace 2 o 3 veces al día. ¿Okay? Eso tiene fisiológicamente una razón muy, muy importante cuando hablamos sobre la fisiología y las posibles fisiopatologías de las enfermedades más comunes que sufren los gatos. Cuando nosotros nos alimentamos, los mamíferos en general, existen modificaciones en el pH de la orina, okay, después de haber ingerido el alimento. ¿Okay? Cuando el gatico se alimenta 10 a 20 veces, esas modificaciones son pequeños piquitos. Suben, bajan, muy poco, ¿ok? Uh-huh. Si las mascotas, o en este caso los felinos, no se alimentan con esa frecuencia, sino que se alimentan con menor frecuencia y mucha mayor cantidad de alimentos, pues esos cambios tan abruptos de pH producen que pequeñas partículas o de fósforo o de calcio o de ambos incluso, pues se junten, se precipiten por ese cambio de pH y se sedimenten. Y eso, en el caso de los felinos, pues produce potencialmente una enfermedad que se llama la enfermedad del tracto urinario bajo del felino, en donde los animalitos pues pueden potencialmente tener una obstrucción en su sistema urinario y no poder hacer pipí, no poder miccionar de la manera más adecuada, ¿ok? Eso le pasa bastante a los gatos. Muy frecuentemente. ¿Y por qué les pasa? Por cambios de alimentación, ¿ok? Okay. La gente no suele saberlo, piensan que es algo solamente anatómico o que porque el gato fue castrado en muy temprana edad y realmente el problema es la alimentación. La mayoría de las dietas formuladas para felinos tienen controladores de pH que evitan que esos mini cristales se precipiten y formen los tapones. ¿Qué sucede? Con estas incertidumbres de país y con esta incertidumbre en la industria de alimentación, pues los alimentos que se consiguen no necesariamente están trayendo esos controladores de pH. Entiendo. Y la segunda cosa, otra razón por la cual no es igual darle comida de perro a un gato, es porque la comida de perro no tiene controladores de pH para los gatos. Porque no está formulada para un gato. Porque no está formulada para un gato. Realmente es difícil saber si tú le vas a dar comida de perro a un gato. Es complicado saber cómo va a reaccionar tu propio gato, ¿no? Correcto. Sí, y además no lo vas a saber instantáneo. Claro. Sino en el tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Perdón. ¿Qué sucede? Eso en relación a las perrarinas, digo, a las gatarinas. Claro. Igual cuando formulamos una dieta en casa, no estamos colocando los controladores de pH. Entonces la dieta la puede sentar muy bien, sea cruda, sea cocida, tenga bofe, tenga el corazón, tenga la taurina. Todo puede ser maravilloso, pero no estamos en ningún momento utilizando los químicos que se utilizan para controlar el pH. En relación a la pregunta de la espinaca, en humanos está asociado la producción de oxalato de calcio, que es uno de estos cristales que pueden potencialmente producir cálculos, con el consumo de algunos vegetales, no solamente de la espinaca, sino también la acelga, etcétera, etcétera. También con la vitamina C, también con muchas otras cosas. Todo alimento que potencialmente cambie el pH de la orina va a ser un alimento que potencialmente produzca cristales y potencialmente produzca cálculos. Si es importante colocar en estas dietas caseras algo de fibra. Okay. Eso no lo había comentado hasta ahora. Habíamos hablado de proteínas, carbohidratos y lípidos, pero no habíamos hablado de las fibras. ¿Por qué? Porque la fibra es lo que le permite a ese bolo alimenticio trasladarse desde el primer momento en el que es tragado hasta su último momento de salida. ¿Okay? Okay. Es lo que permite esa motilidad gástrica y sobre todo intestinal. ¿Okay? La espinaca es una buena fuente de fibra, pero existen otras cosas más. Existe la zanahoria, existe el brócoli, un montón, calabacín, no sé. Entonces es como estar pendiente de cómo la mascota está reaccionando a la dieta nueva, ¿no? Correcto. Tú nos has mencionado mucho el problema del cambio de alimento para las mascotas. Esto también cuenta para el cambio de las diferentes marcas de alimentos. Totalmente. Porque también está pasando que de repente no consigues la que siempre le compraste y tienes que comprar una nueva y el mes que viene o dentro de 3 meses consigues otra broma que viene de Brasil y le compras esa. De hecho, eso también es grave. Nos preguntan una persona que se ve que ha tenido que cambiar a comidas de menor calidad. Claro. Concentradas, pero de menor calidad. ¿Cómo puede hacer? Él pregunta cómo puede hacer para, de alguna manera, quizás hacer un suplemento para que vuelva a tener la misma calidad alimenticia que la que usaba normalmente. Sí, a ver, vamos con varias cositas. Respecto a los suplementos que se le pueden agregar a los alimentos de menor calidad, hay otra cosa que tampoco les he comentado en las dietas caseras, que se pueden utilizar incluso cuando se usan estos alimentos concentrados de menor calidad que los que veníamos utilizando. Las fuentes de vitaminas son importantísimas. Y en los felinos, sobre todo, los omegas, o sea, todo lo que son ácidos grasos, funcionan como desintoxicantes y funcionan además a nivel del sistema nervioso central y para el mejor funcionamiento del sistema hepático, una sugerencia es agregar omegas, estos ácidos grasos, a los alimentos, omega 3, omega 6, omega 9. Entonces, este chico que escribe, que pregunta cómo pueden mejorar pues la calidad del alimento que le están dando sus mascotas, bueno, una opción es que agregue más proteínas, ya sea huevo, ya sea carne, o sea, no importa el origen de la proteína, y pues que le agregue vitaminas y ácidos grasos. Hablando de eso, por aquí Ricardo de Caricuado dice que él alimenta a su gato con sardina licuada y algo de gatarina. ¿Eso está bien? Sí, pero podría agregarle también corazón, corazón de res. Ok. Y también hablan de huesos. Si se le pueden dar a los perros huesos de ganado con su carne y su grasa, ¿cuáles sí, cuáles no, si es posible? Huesos que no sean largos o que si son largos sean no se fracturen con facilidad. Claro, ok. ¿Ok? Perdón, tú me hiciste una pregunta y no recuerdo. Era, ¿cuál era el riesgo de cambiar de marca perrarina o de gatarina? A ver, nuestro organismo funciona en equilibrio. Cuando una mascota se acostumbra a un tipo de alimento y abruptamente ese alimento es cambiado por otro, uh-huh. ese equilibrio se rompe, ¿ok? No hablo incluso de calidades. Pueden ser alimentos de la misma calidad, pero que sean formulaciones distintas, ¿ok? Si es la primera vez que pasa, lo más probable es que esa mascota vaya a presentar algún tipo de patología gastrointestinal. Las más comunes son diarreas, ¿ok? Por ese cambio de bacterias a nivel intestinal. Ok. En ese caso, yo sugiero hacer la transición poco a poco. ¿Cómo se hace esa transición poco a poco? El primer día, o sea, nunca terminar el saco de alimento anterior cuando se va a empezar un saco nuevo de otra marca, ¿ok? Entonces, por ejemplo, agarramos un día y colocamos un cuarto del alimento nuevo y tres cuartos del alimento de costumbre. Al día siguiente, la mitad del alimento nuevo, la mitad del alimento de costumbre. Al otro día, un cuarto del alimento de costumbre, tres cuartos del alimento nuevo. Y ya para el cuarto día, el sistema gastrointestinal debe estar bastante acostumbrado como para no tener ninguna reacción negativa. Muy bien. El aquí. Tema de la sal y el azúcar. Ajá. Respecto a... ¿Son necesarios? Son necesarios. ¿En qué medida? Importante. Por ejemplo, las sobras de los platos de la gente. A ver, es que son preguntas bien complejas. Uh-huh. ¿Por qué? Los carbohidratos son azúcares. Uh-huh. ¿Ok? Si tú le das a un perro un plato de pasta, eso es literalmente puro carbohidrato. Claro. ¿Ok? ¿Es alimenticio? Sí. ¿Es nutricional? No. ¿Es lo adecuado para un canino? No. Ahora, el perro no tiene nada que comer. Bueno, claro, ¿qué hacemos? Claro, ¿no? Claro. ¿Pero es lo idóneo? No es lo idóneo. Entonces, los azúcares potencialmente pueden producir diabetes. Mucha gente no sabe que las mascotas también pueden sufrir de enfermedades metabólicas. Diabetes, Cushing, hipotiroidismo, o sea, un montón de enfermedades que se parecen a las de los seres humanos. Son exactamente iguales a las de los seres humanos. Y pues pueden tener un origen exactamente igual. Un canino que recibe azúcar todo el tiempo, puros carbohidratos, que le dan dulces, que le dan caramelos, que le dan etcétera, etcétera, etcétera, es un canino que seguramente va a tener una enfermedad metabólica futura, ¿ok? Igual con la sal. Un puntico de sal en una dieta no está mal porque eso le otorga palatabilidad. Okay. Ahora, un puño de sal, por supuesto que es patológica. Y volvemos a lo idiosincrático. Una mascota que tiene insuficiencia renal, una mascota que tiene insuficiencia cardíaca, por X o Y, dietas muy bajas en sal. Eso es lo que hay que hacerse. Okay. Entonces, hablar sobre nutrición se vuelve a veces un poco complejo porque todo el mundo piensa que la receta, por ejemplo, la receta que tú comentaste hace rato, sí, va para cualquier animal. Y no es así. Las formulaciones deben ser para cada mascota. Por cierto, aquí ya nos estamos acercando al final, así que quería que le dijeras a la gente cómo puede contactarte. Ok, bueno, me pueden contactar por Twitter o Instagram, @AndreaHVet, o por mi número celular 0412-910-9108. Alguien nos pregunta a través de Twitter, @PrometeoRCR, que le daba a las guacharacas arroz y ahora le da perrarina. ¿Qué alimento debe darles en tiempo de crisis? Ok, excelente pregunta. Le recomendaría dos compañeros que son ornitólogos y que les pueden decir mil veces mejor que yo acerca de nutrición de aves. Ok, bueno, entonces... Esa es una pregunta que yo siempre he tenido. Si ustedes en la escuela veterinaria tienen una materia de aves, no, perros... No, fauna no, ojalá. O sea, nosotros salimos como veterinarios generales, vemos... Claro, pero lo que quiero decir es que hay gente con canarito, hay gente con, sí, lagartija, hay, no, gente son con sapito. Son especialidades que se hacen por fuera, okay. Okay. Por fuera del área, ¿ok? Okay. Es bueno saberlo. Hay aquí más preguntas. Alguien nos dice a través del 3456 por un bolívar fuerte más básico más IVA que le da una cucharadita de atún en agua o jamón de pollo o pavo como un snack y tiene para el resto del día comida seca. Que si eso le hace daño. ¿Eso es que es un felino? Pues no nos dice. No, nada que ver. Nada de daño. Un pedacito de carne, nada es perfecto. Además, yo quiero dejar algo bien en claro. Si tenemos que ser serios, obviamente, con lo que es la nutrición de las mascotas y ser lo más cuidadosos posibles, porque la prevención para mí es lo mejor que le podemos regalar a las mascotas. Yeah. Pero hay algo muy importante, y es que las mascotas están aquí para darnos alegría y nosotros para darles alegría. Claro. Entonces, las dietas, hay gente que se vuelve loca pensando, imagínate, le di un pedacito de pollo al perro y el perro solamente tiene que comer perrarina. No, eso no está mal. Salchichas, embutidos. Evitarlos, pero se pueden dar. Okay. Evitarlos obviamente por las mismas razones por las cuales lo evitamos nosotros, claro, los humanos. Claro. Tienen un montón de químicos sí, que potencialmente pueden hacer daño. ¿Se le puede dar pan? Preguntan aquí también. Muy poco. Se puede dar, claro que sí. Por el tema de la salud los carbohidratos, bucal, ¿verdad? ¿Y la salud bucal también? No. Se sabe que las enfermedades periodontales en los animales, sobre todo en los perros, uh-huh, tienen más un componente genético, okay, y de pH de saliva que de alimentación. Okay. Okay. Hay perros que pasan su vida comiendo dieta casera, húmeda, y no tienen absolutamente nada de sarro. Y perros que comen toda su vida perrarina o alimentos secos y que desarrollan sarro y necesitan limpiezas dentales 2 o 3 veces al año. Entonces, nada que ver. Una preguntita, ¿es verdad que los perros cacri aguantan más palo que los perros de raza? No, los perros, no importa el origen. Y palo me estoy recibiendo sí, claro, a comida más chimba. No, golpea a su animal. No golpea a su animal. En ese aspecto los perros son todos iguales, son seres vivos que tienen requerimientos iguales, okay, exactamente iguales, y a nivel de nutrición también. Una última preguntita que me pareció muy interesante. Aquí nos llega un caso de un perrito poodle que convulsiona y está en tratamiento con fenobarbital, que obviamente no lo consigue. Y pregunta si se le puede dar aceite de cannabis. Ok, esa es una excelente pregunta. No sé si les comenté que tampoco mi especialidad, consigue, pero le da curiosidad saber. Mi especialidad es neurología, precisamente. Okay. Existen muchos estudios acerca de los cannabinoides en neurología, sobre todo en caninos. Sobre todo un compuesto que se llama cannabidiol, uh-huh, que es básicamente los efectos que produce el tetrahidrocannabinol, o sea, lo que trae la marihuana, sin los efectos colaterales de la droga. Okay. ¿Okay? Hay países en los que esta tecnología ya está desarrollada. Incluso en Colombia se puede conseguir el jarabe, uh-huh, con ese compuesto que se puede utilizar en algunos síndromes convulsivos. En Estados Unidos ya hay lugares en donde la terapia con esto de cannabidiol es legal. En Venezuela obviamente estamos nada que ver. No. ¿Okay? ¿Qué sucede? Lo primero que hay que averiguar en ese caso en particular es por qué la mascota convulsiona. Claro. ¿Okay? Bueno, de hecho, no es que no consiga el fenobarbital, nos dice que es que le da fenobarbital, no, y aún así convulsiona. Sí, por eso. Pero lo primero que hay que buscar en cualquier síndrome convulsivo es el origen. ¿Okay? Okay. Porque las convulsiones no necesariamente es una enfermedad como tal. La convulsión es un signo que puede aparecer por múltiples enfermedades. Enfermedades metabólicas pueden producir convulsiones. Enfermedades parasitarias pueden producir convulsiones. Enfermedades congénitas, degenerativas, okay, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces, cuando nosotros vemos una mascota que presenta convulsiones como un signo, pues lo primero que hay que hacer es un pool de exámenes para intentar buscar el origen de esas convulsiones. ¿Por qué? Porque si se logra encontrar y es algo que se pueda manejar, esas convulsiones desaparecen porque estás manejando la enfermedad primaria. ¿Okay? Muy bien. Eso en primer lugar. Cuando se hacen todos los exámenes posibles y no se encuentra el origen de las convulsiones, todo, que se descarte absolutamente todo lo que se pueda descartar y no se encuentra el origen de la convulsión, en ese caso uno medica e intentas hacer mezclas con químicos, con distintos tipos de anticonvulsivos para lograr encontrar el equilibrio de la mascota. ¿Ok? Pero no necesariamente el cannabidiol, que fue la pregunta original, o el cannabis, va a quitar las convulsiones. ¿Ok? Si, por ejemplo, no quiero decir que este sea el caso, pero un ejemplo, si la mascota tiene un tumor cerebral, ¿ok?, que está produciendo las convulsiones, el cannabis no se lo va a quitar. Claro. Ni el cannabis, ni, claro, el levetiracetam, ni el fenobarbital, claro, ni absolutamente nada. Bueno, entonces ojo ahí a ver qué es lo que pasa con su perrito. Entonces, bueno, ya nos tenemos que ir, lamentablemente. Quedaron, okay, en una enorme, sí, cantidad de preguntas por lástima responder. Sí. Bueno, en otra ocasión. Pero ya nos diste tu Twitter, que es @AndreaHVet. ¿Y tu teléfono? Y mi teléfono, 0412-910-9108. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias. Lamentable la cantidad de preguntas que llegaron. Bueno, no tenemos tiempo infinito. Nosotros lo quisiéramos, pero no lo tenemos. El próximo sábado estaremos nuevamente en vivo a las 4 de la tarde. Gracias, Andrea. No, vale, encantada. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, qué rico este programa. Bueno, chao. Chao.